Hola, hola. Hace tanto tiempo, ¿verdad? No sabes cuánto me alegra verte. Qué bonita te ves. Quería verte una vez más y cantarte mi canción. Que perdones mis errores, por favor, porque aquí el culpable solo he sido yo. Quisiera tomarte de la mano sin complicaciones y besar tu boca y hacer oraciones y que las termines diciendo que eres para mí. Quisiera tomarte de la mano sin complicaciones y bailar bachata, escuchar mil canciones para que seas feliz como que te da un beso en la frente, que te roba una caricia y te hace sonreír, como un niño que se alegra cuando tiene un regalito, y tú eres el regalito que Dios hizo para mí. Y después de mi oración al Dios del cielo, no le pedí yo a él que te hicieras para mí. Y después de mi oración al Dios del cielo, no le pedí yo a él que te hicieras para mí. Primer beso, por favor dime que sí, cuando hicimos el amor de madrugada en una playa. Te prometo ser la mujer más dichosa del mundo. Como antes, quiero tenerte, tocarte, besarte, abrazarte y hacerte feliz. Como antes, quiero tenerte, tocarte, besarte, abrazarte y hacerte feliz. Para el mundo hemos sido padrino el crack, Javi el profeta, hemos vi la casa del éxito, no se caga.